Montañas del Fuego. La violencia es imponente cuando un volcán estalla, la tierra tiembla y un chorro de gas, lava, piedras y cenizas sale expulsado por los aires con un encuentro ensordecedor. Ríos de roca fundida emana de cráter y se deslizan a veces hasta 100 kilómetros por hora. Una nube es espesada de cenizas, puede ocultar el sol por varios días seguidos y por gases que despide la tierra resultan un veneno mortal.